Hola Damián, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula y Camila, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, han estado en mucho viaje, veo. Sí. Estuvimos, además de General Hacha y Pico, también habíamos hecho hace un par de semanas atrás en Toay. Ajá. Un encuentro la primera experiencia fue en Toay, del Foro de Juventudes y Gobierno Abierto. Pero sí, muy linda experiencia. Bueno, Damián, contanos un poco y contales a la gente de qué se tratan estos encuentros que estuvieron realizando. Bueno, un poco es una propuesta en el marco, como vos bien habías dicho, del Laboratorio Público de Innovación Provincial, y ahí venimos trabajando propuestas de gobierno abierto que implican, en este caso en particular, una comunicación participativa con estudiantes de quinto y sexto año, acerca de las políticas públicas, acciones que realiza el gobierno provincial, y en esto intervienen distintas áreas del gobierno. Contamos con la colaboración desde el Ministerio de Educación en particular, sobre todo para poder acercarnos a través de las escuelas, y además con otros ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social, también el Ministerio de Salud, y bueno, inclusive también nuestro propio ministerio tiene una mesa a cargo, y en el caso de Pico también estuvimos trabajando con un área de la municipalidad. También la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. Es una propuesta transversal a todo el gobierno provincial. Y un poco también, Damián, esta idea de este laboratorio que han creado es un poco acercarse a los jóvenes, escuchar qué piensan, trasladar un poco, llevarles las políticas públicas del gobierno a los jóvenes y también escucharlos, ¿no? Sí, claramente, digamos, es una propuesta que en este contexto, en el debate actual acerca de la presencia y el rol del Estado, nos parece sumamente importante. Apuntamos a la construcción de políticas públicas participativas, entonces en eso lo que hacemos es en una primera instancia comunicar a los chicos, charlar con ellos y comentarles cuáles son las acciones más vinculadas de manera directa hacia ellos, y a partir de ahí trabajar con las propias juventudes acerca de propuestas de mejora o incluso problematización. También es una dinámica bastante abierta para que ellos digan en lo que siente que se puede estar errando o no comunicando de manera correcta, o inclusive si quieren aportar algo desde su lugar acerca de lo que entienden ellos como que necesitan o creen que es importante para su desarrollo, más que nada. Damián, esto me hace acordar mucho al aprender a gobernar. ¿Tiene como un parecido o no? Sí, de alguna manera la diferencia es que acá estamos hablando de políticas públicas. Si bien es un programa muy bueno el Aprender a Gobernar, acá estamos hablando de las políticas públicas que se están llevando adelante. Uh-huh. Y ellos, a partir de esa propuesta también, de esta propuesta, es tratar de mejorarlas y vincularlas, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando en algo concreto que se circunscribe a lo que es el paradigma del gobierno abierto y básicamente es acompañar esta participación ciudadana, que también lo hemos hecho en otras actividades diferentes, no solamente para las juventudes, sino otras tareas que venimos realizando desde hace 2 años, más o menos desde que se creó el laboratorio. Damián, y bueno, ya no queda mucho del año. ¿Tienen pensado hacer algún encuentro en lo que queda del año o ya siguen el año que viene? ¿Cómo es eso? Bueno, en principio lo que estamos pensando más que nada es en una devolución hacia tanto los chicos que participaron de Toay, en el encuentro de Toay, y a los chicos que participaron en Hacha y en Pico de los dos turnos. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros nos llevamos al principio unos afiches que ellos van poniendo stickers acerca de las temáticas que les interesan y cuáles son las preocupaciones. Eso a nosotros nos sirve como insumo, pero también al final de la actividad, cada una de las mesas de las temáticas que se abordan, también ellos pueden plasmar sus ideas y estas propuestas o problematización, como te había dicho. Sí. Y a partir de ahí lo que nosotros estamos haciendo en este momento es un informe acerca de estas propuestas y cómo lo recolectamos. Entonces, en eso apuntamos en este momento, como decís, acotado de lo que queda del año y sobre todo de la gestión, de tratar de ver cuál es la mejor forma para poder hacer una devolución acerca de lo que ellos nos han manifestado. Pensamos en alguna herramienta, algún video corto o algo, pero queremos tratar de tener una respuesta ante estas propuestas que han surgido. Y que también pienso, Damián, en esto que nos decís, que ustedes como entidad, ¿no?, y como institución pública, les sirve sistematizar toda esta información y todo esto que surge en estos encuentros para justamente después poder hacer algo con eso. Y esto que decías vos, bueno, pruebas a ciertos errores, a ustedes también les sirve. Sí, por supuesto. De hecho, Paula, se trabaja entre, digamos, la propuesta básicamente, como es un eje de nuestra subsecretaría de modernización, es de manera transversal a toda la administración pública provincial. Eso nos implica también repensar nuestro rol de gestora de políticas públicas en el marco de la conversación y el diálogo con otras áreas, y que muchas veces tenemos temas que son muy parecidos y están muy vinculados, y cómo poder ir mejorándolos. Entonces, es un ejercicio en el que nos juntamos, nos reunimos previamente, les llevamos la propuesta a cada uno de los participantes, de los expositores, expositoras, y ahí vamos proponiendo una idea, la vamos mejorando, vimos lo que pasó en Toay, vemos cómo podemos mejorar, reducir el tiempo, cumplir, digamos, con el marco de la propuesta, del objetivo que se pretende, sin ser demasiado redundantes con la idea, ir al objetivo. Y bueno, obviamente es una propuesta que cada vez se pretende mejorar y se conversa, y después por detrás está la cuestión de evaluar cuáles son los puntos, los diagnósticos que nos manifiestan las juventudes. Uh-huh. También esto se hizo en una sola jornada, o sea, fueron un día, se trabaja durante todo el día y después se vuelve, o son dos días la jornada. Sí, no, desde el laboratorio somos venimos trabajando una metodología participativa en la que somos rigurosos en el uso del tiempo, respetando el tiempo de los participantes. Uh-huh. Sí, en eso nosotros hemos hecho también actividad en el marco de la ley Yolanda y en el marco de una propuesta de política que trabajamos nosotros de accesibilidad web también, en donde nos ponemos la meta que sean 2 horas a las que les decimos a los y a los participantes, y en eso lo cumplimos. La jornada particularmente del foro se compone de esas 2 horas, 2 horas y media más o menos, y en esa actividad vamos desarrollando los distintos pasos con las juventudes e informándoles. Después, como propuesta, tanto en PAI como en HACHA se hicieron únicos encuentros. En PICO hicimos en el mismo Colegio República del Salvador 2 turnos, un turno mañana y un turno tarde, pero con los chicos de los distintos horarios, ¿sí? Cambiando las juventudes. Uh-huh. Damián, bueno, realmente ha sido, dentro de las cosas que pudieron presenciar en estas 3 localidades, ¿cuáles fueron algunas de las problemáticas o de las propuestas que más les llamaron la atención? Bueno, hay temáticas, digamos, esto un poco todavía está en elaboración y lo hace mi compañera, la directora Ariana Gómez, que está haciendo lo que es la parte de seguimiento y evaluación de políticas públicas, su dirección. Pero en el relevamiento, un poco a priori de lo que pudimos conversar, vemos el pedido de mejora en la implementación de la ESI, también la incorporación de dispositivos tecnológicos para la formación de ellos, las capacitaciones también, inclusive en los recursos tecnológicos, y bueno, son los, digamos, las propuestas más comunes que están surgiendo en este momento. Después hay algunas más particulares que pueden llegar a tener que ver con espacios de la infraestructura urbana, más vinculado a gobiernos locales, por decir, las mejoras de espacios públicos para el esparcimiento, puntos de encuentro, pero un poco es eso lo que va apareciendo, y a nosotros la verdad que nos recontra sirve para poder no solo pensar en esta devolución en concreto a ellos para que les quede como cuál es su aporte registrado y además que se entienda, sino también para poder seguir mejorando todas estas políticas públicas que ya se vienen realizando desde el gobierno de La Pampa y seguir fortaleciendo en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la población pampeana. Y que también en todo esto que sale, ¿no?, de estos encuentros, pienso en la importancia de poder trabajar colectivamente con distintas instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social, Salud, Género. Digo, ahí también es importante, ¿no?, este trabajo en conjunto. Sí, es sumamente importante. Como te decía, no solo nos juntamos para lo que es la planificación de la actividad, sino también que nos hemos encontrado para revisar estas propuestas, poder conversarlo. Obviamente la actividad que hicimos ayer en Pico y el martes pasado en Nacha, todavía nos queda pendiente juntarnos por esta actividad para para evaluar los resultados y ver cómo se puede instrumentar y articular estas políticas públicas que te decía. Muchos temas van muy emparentados, es decir, la educación sexual integral tranquilamente se planteó en la mesa de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, pero también en las mesas que le tocó al Ministerio de Educación, e inclusive también te aparecen otras temáticas como la cuestión ambiental, y te aparecen estos mismos temas, inclusive aunque no tengan 100% que ver con la temática. Entonces, claramente los chicos tienen ganas de hablar y nos sirve, la verdad que es un instrumento súper valioso, no solo para la comunicación de las políticas públicas, sino también para la mejora de estas herramientas. Entonces nos parece sumamente importante y entendemos que la propuesta del laboratorio en sí justamente apunta al gobierno con nosotros, a avanzar en un esquema de gobernanza en el que contribuimos a la confianza de la ciudadanía aportando, tomando no solo para el diagnóstico, la ejecución, sino también la implementación de cualquier tipo de política pública. Entender a la ciudadanía resulta fundamental para justamente la mejora de estas herramientas. Totalmente. Damián, muchísimas gracias por esta comunicación. Y desde ya, bueno, no sé si después a medida que vayan haciendo estos relevamientos o algo, ¿se sube algo en las páginas y demás? Sí, lo estamos conversando, digamos, con todas las otras áreas de gobierno. Un poco, seguramente lo tendremos en lo que es el sitio web de nuestro Ministerio de Conectividad y Modernización. Veremos qué espacio podemos llegar a tener en otros medios, pero la idea es poder difundirlo, armar unos pequeños informes, reportes que nosotros estamos haciendo y bueno, ver cómo lo comunicamos no solo a las juventudes, sino a toda la sociedad de la mejor manera, ¿sí? Damián, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Otro, que estén muy bien.